podría ser peor. Bueno, el sábado en Jesús María, en Córdoba, volvió a tocar la renga por primera vez después de los incidentes y del lamentable hecho que terminó con la muerte por una bengala en un recital en el Autódromo de La Plata. Bueno, volvió a tocar la banda que había suspendido su gira del último disco. En este caso, no como dentro del marco de la gira que estaban haciendo, sino como una especie de recital especial. Volvió a la banda y fue Nahuel, nuestro amigo, hasta Córdoba a verlos. Y bueno, estamos en comunicación con Nahuel. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Juanma? Saludos para Víctor y la gente ahí. ¿Cómo andás, Nahu? Ahora está el Tano. Bien? El bien, Tano, bien. El Tano, que es un rockero, y el Mono. Bueno, abrazo para los muchachos. Sí, es cierto, tocó la renga después de lo que le había pasado a Miguel Ramírez, y un recital que tuvo muchas connotaciones, ¿no? Más allá de ser un banquete más de la renga, el aliciente especial que era la vuelta de la banda, más allá de que no pasó mucho tiempo la última vez que tocó, pero sí con el inconveniente que significó la muerte de Miguel y un recital que estuvo dedicado enteramente a él, a su familia. En algún momento, después de los dos primeros temas de la renga, después viene la presentación de Chizo saludando a la gente y haciendo una especial dedicatoria, ¿no?, a Miguel, y hablando un poco de la toma de conciencia, de lo que significa también cada persona que va a seguir a la renga y de entender de una vez por todos que es un recital. Y nada más, y que hay que aprender de las macanas que hicieron durante mucho tiempo y que lamentablemente le costó la vida a personas. Después de eso fue otro recital más con la violencia, la polenta de la renga, donde, como dijiste vos, la furia sería la furia de la bestia rock. Claro, toda la furia de la bestia rock se desató ese día. Es cierto, no fue un recital como el que venían haciendo la gira, fue una especie de paréntesis, porque la gira recién se retoma ahora el mes que viene, el 16, en Montevideo. Ahí sí van a seguir con la gira de Algún Rayo. Nahuel, ¿cuánta gente estuvo viendo la renga? Más de 40.000 personas. Estaba, sinceramente, estaba repleto el anfiteatro, que es ahí donde se hace la fiesta de Doma y Folclore, todos los principios de año. Y yo estuve un rato en el campo y un rato en la tribuna. Cuando estaba en la tribuna, cuando tocaban ciertos temas, les juro por Dios que eso se movía. En algún momento decía que se venía abajo la tribuna con gente, con todo, pero tenía que ver con el agite que había. Muchísima gente, mucho rock and roll, mucho descontrol, pero del bueno, digamos, sin que nadie se zarpe. Eso te iba a preguntar. Es medio obvio, pero bengalas no hubo, ¿no? No, vos sabés que en ese sentido la bien. Gente se portó bien, y es evidente que la gente se portó bien, ¿sabés por qué? Porque cuando entrábamos, yo me imaginaba, el cacheo va a ser un rompedero de huevos porque te van a tocar donde no te tocó ni tu novia. Sin embargo, no fue así. Vos sabés que llegamos, un cacheo medio al pasar así, porque empezaba a entrar gente al rolete, sí. Y no fueron tan intensos los controles. Este recital, con la connotación de ser el primero de la renga después de lo que pasó, el que se desubica lo revientan todo. Era como para matarlo. Claro. Vos sabés que nosotros llegamos ese día a la mañana y estábamos parando en un camping, ¿viste? Pasamos el día ahí, y cerca de nosotros, pero en la parte fuera del camping, había un grupo de, no sé, serían 20 chicos que creo que eran de 6, porque tenían una bandera. Y tenían bombos, redoblantes y todo, y en algún momento uno de los pibes que estaba ahí empezó a tirar 3 tiros. Y vos sabés que desde todos los alrededores donde había gente lo empezaron a chiflar y a putearlos. Claro, por eso, en esta banda, en este caso, es como que ya tiene otra connotación. El que quiera hacer alguna pavada pirotécnica... La pregunta, ¿era cerveza o fernet en el recital, Nahuel? En ese orden. ¿Y eso? Está bien. Decía, volviendo al tema de la pirotecnia y eso, es cierto, la gente tuvo mucho autocontrol, y sí, yo creo que cualquier gil que prendía una bengala ese día, el recital se suspendía, sin duda. No, pero sí, aparte de que lo suspendan, lo matan. Los cagaban a trompadas. En ese contexto, en esta situación, sí o sí va a haber bardo con alguno. O sea, yo no me animaría ni jodiendo a sacar algo pirotécnico. Sí. Nosotros, por ejemplo, compramos bengalas con Juanma, pero para ir al recital de Marco Antonio Solís, pero no nos dejaron entrar. Que lo suspendan. ¿Para qué lo suspendan? Con la pirotecnia ahí. Sí, directamente, lo queríamos suspender. Claro, la idea era para que se suspenda, en realidad. No pudimos. Bueno, ¿y qué onda? ¿Cómo fue el tema del recital? No, estuvo muy bueno, muy bueno. A ver, la banda otra vez sonó, como es habitual, mucha potencia. Cada vez que sonaban los temas con el power trio, digo, guitarra, bajo y batería, parecía que a la gente se le volaban las pelucas. Después, bueno, la renga ya no lo tiene más a Chiflo, y es por eso que hay muchos temas, por ejemplo, que antes llevaban saxo, que ahora ya no llevan. Ah, ¿no hay otro que toque el saxo? Está Manu, que toca los vientos ahora y también la armónica, pero por ejemplo en Oscuro Diamante, en el solo hay un solo de saxo, que lo hacía Chiflo. Ajá. Ahora ya, en la parte de la instrumental hace un solo de guitarra hechizo. Ajá. Pero sí, y lo que más me gustó a mí del recital es que tocaron temas viejos, que hacía mucho lo tocaban, como Veneno, El Juicio del Ganso, El Twist del Pibe, que fue el tema que se lo dedicaron a Miguel Ramírez. También tocaron temas, no sé, como En los Brazos del Sol, por ejemplo, tema que no tocan habitualmente. Tocaron El Terco, El Final es en Donde Partí, Lo Frágil de la Locura. Es decir, tocaron temas de todos los discos. Tocaron Ruta 40. Después del último disco no hicieron tantos temas como por ahí uno imaginaba. Habrán tocado 6 o 7 temas. Pero sí fue un repaso de toda la discografía de La Renga. Desde el primer disco, desde Esquivando Charcos hasta Algún Rayo, que es el último que salió el año pasado. Ajá. Bueno, hoy vi a la mañana en YouTube ya el video de lo que vos estás contando, de las palabras de Hechizo y después el tema dedicado a Miguel. Exactamente, eso fue después del segundo tema. La Renga abre con Canibalismo Galáctico, después toca otro tema, no me acuerdo ahora cuál era, y ahí sí, viste, hace el parate, Hechizo se presenta, saluda a la gente, y ahí dice esas palabras, las que están en YouTube, es cierto, donde por lo general Hechizo no es de hablar tanto y tanto tiempo entre un tema y otro. Claro. Y esta vez me ameritaba la situación, y para muchos fue muy emocionante. Fueron emocionantes las palabras de Hechizo. Me parece que hasta el rockero más duro de todos en algún momento se habrá quebrado. Se quebró. O lo habrá sentido. Creo que si en ese momento si estaba Guille Calia, por ejemplo, también lloraba como una negra. Eso que él es duro y malo. Pará que te puede contestar, mirá que ahora se puede defender. ¿Ah, sí? Sí, Guille, ¿querés contestarle? Como una nena, te dijo. Escuchá, putito. No, tranquilo. Puto, quedamos pocos, ¿sabes? No sé qué dicen, extraña. No sé. Ajá. Pero bueno. No, digo, que fue... Manuel, dos preguntas. Una, ¿cuántos temas hicieron La Renga ese día? Y otra, mucha gente de Corrientes, o sea, porque están saliendo los tours estos a los recitales donde se hacen todo el país, a todos lados. ¿Son buenos? A ver, ¿cuántos temas tocó? No tengo idea. No los ¿cuánto conté, duró? ¿Dos horas? Y el show duró 2 horas y media. Uh-huh. Ah, listo. Ya está. Buenísimo. No, fue un show. No, buenísimo. Sí, no, buenísimo. Y en cuanto al tema de la cantidad de gente de Corrientes, mira, yo sé que salió un tour con un colectivo de Corrientes que llevaba gente de acá y del Chaco, y otro que iba a salir al final no salió. Nosotros nos terminamos yendo en auto, éramos 8, fuimos en 2 autos, y más la gente de Corrientes, con la cual yo no me crucé. Ajá. Con la de Corrientes, pero sí me contaron que otros que fueron conmigo sí lo vieron, pero sé que fue un solo colectivo, que fue lleno, sí, pero había gente de todos lados, gente de San Juan, de Santa Fe, de los pueblos del interior de cada provincia, de Misiones, gente del sur, había chilenos, había uruguayos, paraguayos, de todo. Y aparte, lo que estuvo bueno es que la ciudad de Jesús María se preparó para recibir a La Renga y a la gente, ¿no? Porque desde muy temprano vos veías que estaba la gente del tránsito marcándote para dónde tenías que ir. Generalmente toda la gente fue a parar a lo que era la parte del río, que ahora no quedó ni nada, no, ahí está todo seco. Ajá. Sí, no sé qué le pasa a Córdoba, que se seca siempre así. Bueno, el río... Sí, si ahí había un río alguna vez, alguien se lo afanó. Yo una vez fui a Carlos Paz. Me mostraron el río y no puedo creer que lo quiera el río. Una vez fui a Carlos Paz. El hilito de agua de Carlos Paz, ese que está ahí... Claro. Es las cataratas del Niágara al lado de lo que hay en Jesús María, ¿eh? Ajá. Te digo. No, bueno. Me comí un fiasco yo con Carlos Paz con el lago, porque yo dije, ¿y el lago qué? ¿Ese charco? Ah, bueno, listo, ok. Sí, no, un medio de borracho, el doble. pero lo que te digo es que la ciudad se acomodó al evento, y vos veías la predisposición de la gente de tránsito, de la gente de los distintos lugares, de una estación de servicio, de un supermercado, de un kiosco, los vecinos, cualquiera que... Todos colaboraban con la gente, preguntaban, ¿sabes? Mirá, tenés que ir por acá, por allá. El trabajo de la policía, hay que decirlo, fue muy bueno. Cosa que no suele pasar acá, por ejemplo, donde por ahí la policía es bastante inepta en algunas cuestiones. Bueno, allá la gente trabajó muy bien porque entendió que era un evento que era productivo para la ciudad, para la provincia, y es por eso que todos estuvieron predispuestos a colaborar con el evento que iba a ser durante todo el día. Nosotros llegamos a las 8 de la mañana... y ya había un montón de gente dando vuelta. El Tano te quiere preguntar algo acá. El Tano es un rockero que encontramos tirado acá abajo, que lo habíamos conocido en el Corriente Rock, Y ahora estaba acá tomando sol en la plaza y bueno. Al abuelo tengo un bache. Ah, vivió en un bache con vos. Dice que también te conoce del bache de la época que te encontraron. Ah, puede ser. ¿Cómo andás, Tano? Tano, Nahuel, escuchá, birra no hay acá. Te la llevaste ahí, toda vos, ¿eh? Me la llevé yo, pero ahí en la radio es difícil que consigas. Estamos hoy, tratando de hacerle entender que no tomamos alcohol en la radio nosotros. No, ahí no se puede, Tano. Si querés aguantar un toque y cuando bajan ahí en la plaza le hacen una. Escuchá, ¿vos estuviste en el Juventus cuando vino la renga? Sí, estuve también ese. Bajo la lluvia fue ese, 2007. Claro, que empezó a tocar la renga, se la dio a llover y llovió hasta la madrugada después, sí. Ajá. Buena onda. Bueno, yo te cuento, el Tano mide la calidad de sus amigos de acuerdo a cuántas birras bancan. Ah, está bien. Se hizo amigo de Víctor porque dice que le bancó 12 birras, cosa que nosotros todavía no podemos creer. Y bueno, y tenía otro amigo que se bancó 32. Sí, mirá, lo que pasa es que Víctor me exprimió toda la filosofía del rock ese día, ¿viste? pero, dale, pará. Pero Raúl Díaz le pagó 24, imagínate. Pero Víctor tiene menos rock que Disney Channel. Víctor, yo cuando lo veo así, lo veo de una, digo, este es Pepsi Cola. Y viene onda plástico, lo hago, ¿viste? Pero. David Guetta a full, así. Sí, yo. Tecno, ¿eh? No es David Guetta, no es electrónica. No, tecno. Y yo digo, este no va a bancar una birra, me tapó la boca. 12, ¿no? 12. Para mí son de canje de algún lado. Mi hermano, mejor. Yo creo que el Tano se va a llevar bien con alguno de los muchachos que fue con nosotros, no voy a dar el nombre, por supuesto. Pero pisamos Jesús María a las 8 de la mañana, 8 menos 10 de la mañana, pisamos Jesús María, y el tipo lo primero que hizo fue encontrar un kiosco, no sé de dónde sacó un kiosco, que estaba abierto y tenía birra fría, y se compró a las 8 de la mañana la primera birra. Tengo una pregunta para el que nunca fue y no conoce Jesús María, ¿cómo es de grande? No, es un lugar muy, muy chiquitito, un pueblo muy chico. ¿Es tipo Paso de la Patria? Y sí, más o menos eso, sin agua. Ajá, claro, sí. Pero sí, o sea, me parece que si te vas un día cualquiera te cagas en vole. Ah, bueno. O sea, solamente tiene onda es cuando... Es como Paso de la Patria. Todavía tiene razón. Más o menos, sí. Sí, parece que acerté. Un abrazo grande, Nahuel. Muchas gracias por contarnos lo que pasó el fin de semana. Y vamos a dejar un par de temas de la renga. Bueno, dale, un abrazo grande para todos ahí. Nahu, antes de cortar... ¿Sí? Acá tengo un amigo que está con una este aparatito, ¿viste? Me dice en el Facebook, que no sé qué es. Me dice una chica, Sarena Monzón, que tiene onda con vos, que le gusta toda la movida de la renga y todo eso. Bueno, decirle que se prepare, organizamos para el 16 de octubre ir a Uruguay. Le tiré la onda, Sarena con Z, me está diciendo que es Sarena Monzón. Eso es ahora 16 de octubre. Uruguay. 16 de noviembre, perdón, se retoma la gira Algún Rayo en Montevideo, 26 de octubre sigue en Resistencia. De noviembre. Ajá. Y después hay un parate hasta el 31 de enero del año que viene, que ahí retoman la gira en Santiago de Chile y más adelante se cierra la gira en Tucumán. Bueno, dato muy importante, la gente que se quedó sin verlos en mayo acá. El dato importante que acá todavía no se difundió, por lo menos hoy yo no me enteré. Que vuelve la gira Algún Rayo, el recital que se tenía que hacer en mayo en el Chaco se hace el 26 de noviembre. 26 de noviembre en el mismo lugar, en la cancha de Central Norte de Salta. Ahora, Nahuel, la pregunta obligada, si no hubiese estado la renga en Córdoba, ¿te hubieses ido de la ciudad igual por Marco Antonio Solís? Sí, no, la idea era zafar de fin de semana acá como sea. Era la pregunta, nada más. Bueno, sabíamos que era así. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Nahuel. Muchísimas gracias por hablar, contarnos esto. Yo voy a andar por ahí de vuelta. Te extrañamos, loco. Cuando quieras, todo viene. No, aparte, dejaste cerveza sin pagar acá. Ah, bueno, entonces cuando paguen la deuda aparezco. Bueno, ok. Estábamos. Raúl. ¿Eh? ¿Viste la corre de Raúl? No, claro, y que pague el asado que prometió un par de veces. Sí, ¿te acordás? Hay un claro, cajón de frutilla, que le cae debiendo acá el frutero abajo, pobre tipo. Viene mal el flaco con eso. ¿Ese no pagaba el chabón que se estaba por levantar la mina, sabés que vimos? Puede ser. Bueno, sí, no sé. Ahora hay cosas nuevas que nos están pasando acá enfrente. Después te vamos a contar, fíjate en la página. Lo son último. Legales. Son casi delictivas, diría yo. Bueno, un abrazo grande, Nahuel. Dale, un Abrazo, muchachos. Estábamos en comunicación con Nahuel Russo. Podría ser peor, nos contó sobre el recital de La Renga que volvió a los escenarios en Jesús María este fin de semana. Publicamos ya en el muro de Podría Ser Peor las palabras de Chizo con respecto a lo que pasó con Miguel y después el tema que le dedicó, el twist del pibe, que es uno de los temas que vamos a escuchar. Bueno.